Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también. Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Radio Divulga Ciencia. Como todas las semanas, nos pueden escuchar los días miércoles a través de nuestro canal de YouTube, Divulga Ciencia. Y recuerden que cada viernes también podrán repetirse, si es que les gustó este programa, a través de nuestra página de Facebook, Quinto Pilar Divulga Ciencia. Esto será a las 17 horas y también pueden escucharlo por Radio Casa de la Cultura 940 AM en el mismo horario. No se pierdan un solo capítulo de Radio Divulga Ciencia porque está cada vez más genial que nunca. Dejen que su curiosidad les guíe por el mundo del conocimiento y suscríbanse. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña Pao Guijarro. Hola, Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas quienes nos están escuchando en este momento en Radio Divulgaciencia. Qué chévere que se puedan unir a un programa más en donde estamos todas las personas a las que nos apasiona la ciencia y sobre todo a quienes somos curiosos y curiosas para entender un poco más de este mundo. Como ya lo dijo Robert, estamos en todas las redes, así que pueden seguirnos también en Facebook, en Instagram, en Twitter, y allí podrán encontrar todos los programas porque, como lo dijo antes Robert, son re geniales los programas que hacemos, entonces pueden repetírselos en nuestras redes sociales. Estamos en julio todavía, Robert, y ha sido un mes súper chévere para nosotros, súper interesante, porque estamos en el mes del arte y la ciencia. Tuvimos un primer programa sobre ilustración científica, hemos hablado de la música inspirada en la naturaleza y hoy tenemos un gran programa también que tiene que ver con la narración como un instrumento para la educación. Así que les contamos que los cuentos tienen un gran poder para inspirar emociones y dejar volar la imaginación de grandes y pequeños. La razón de utilizar el cuento como estrategia pedagógica se basa en el hecho de que los chicos y las chicas aprenden a escuchar, leer, escribir, jugar, expresarse y a desarrollar comportamientos que dirigen a la creatividad y al aprendizaje. Además, desarrollan competencias comunicativas, argumentativas y lingüísticas que les permite desenvolverse de una manera más práctica dentro de la sociedad. Así es, Pau. Y también, chicos, todos sabemos que la ciencia es una búsqueda de evidencia, pero la comunicación científica debe ser la búsqueda de significado. El público se va a preocupar más por la ciencia si se le presenta en un contexto que tenga significado para su vida. Una de las formas más efectivas de hacer esto es a través de la narración de cuentos e historias. Las historias son parte integral de todas las culturas, de todos los seres humanos. Por esta razón, existen también estudios que indican que las historias ayudan al público a procesar y recordar de mejor forma la información. Así es. Entonces, para conocer cuál es el impacto de las historias y las narraciones en la educación y cómo pueden utilizarse como herramienta para la divulgación científica en nuestro contexto, conversaremos con dos invitadas especiales. En el programa de hoy nos acompaña Karina López. Ella es bióloga de profesión y trabaja en investigaciones de biología del desarrollo en la Universidad Católica del Ecuador. Ha sido gestora de proyectos de divulgación científica como Futura y es cofundadora de Dragón de Polilepis, una iniciativa que nace de la necesidad de conectar con el mundo de la academia, entre el mundo de la academia y la sociedad. Dragón de Polilepis combina ciencia, arte y educación con el objetivo de que la gente se maraville de la belleza de la naturaleza, entienda y admire la complejidad de cómo funciona su entorno y lo cuide. Bienvenida, Cari, súper interesante tu iniciativa, ya vamos a conversar. Sí, También nos acompaña Sol Torres, ella es estudiante de la carrera de educación inicial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es apasionada por la pedagogía musical y la literatura infantil. Ha participado en una gran variedad de ensambles musicales y de proyectos como solista desde los 12 años, los cuales le han permitido visitar varias ciudades a lo largo del país. También Sol es fundadora del proyecto Oso Cuentoso, el cual está en una primera entrega busca preservar la cultura y difundir la apreciación literaria en el área de cuentos de tradición oral de los volcanes del Ecuador. Esto también con base a su experiencia vivida en diferentes montañas del país. Bienvenida, Sol. Muchas gracias por la invitación, Robert y Pau. Muchas gracias a ustedes, chicas, Cari, Sol. En realidad, muy interesantes sus iniciativas en esta corta presentación que hemos hecho. Así que conversemos de ello, ¿no es cierto? Seguro todos estamos curiosos por conocer un poco más de detalle. Así que, Cari, quisiera iniciar contigo y que me cuentes, por favor, ¿cómo es que el dragón de Polylepis utiliza este fascinante recurso como la narración para inspirar, y cuál es el público al que ustedes se dirigen con esta iniciativa? Bueno, el dragón de Polylepis lo que hace es intentar que los niños se fascinen de la magia de la naturaleza que como científicos nosotros a lo largo de la carrera. Creo que nosotros, cualquier persona que está apasionada a lo que estudia o a lo que trabaja, cuando se enamora de eso lo que va a intentar es transmitirlo a la gente. Sin embargo, siempre uno va a buscar algunas formas distintas para que llegue de mejor manera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sacar la magia que nos encontramos de la naturaleza y crear seres fantásticos que acompañen esa magia para que los niños tengan la oportunidad de encariñarse con ese ser. No es lo mismo encariñarse de un bosque de Polylepis que posiblemente muy pocos van a conocer, que encariñarse de un dragón que vive oculto en el bosque y que respira, igual que la neblina que uno siente cuando va al páramo de nuestro país. Entonces, los niños tienen la oportunidad de conectarse y encariñarse mucho con este ser fantástico. Y con la ayuda de este ser fantástico, nosotros empezamos a explicar todo lo que existe alrededor de ese ecosistema y ese ambiente. Nos encanta trabajar mucho con niños. Hemos trabajado con niños desde los 4 años porque hay papitos que siempre intentan que los niños se entusiasmen con la ciencia desde temprana edad. Y hemos tenido pequeñitos que ya lo decían como que la sexta palabra que dijo fue serpiente. Gracias por saber. Ya me veré. Los niños se encariñan de toda la naturaleza cuando tienen la oportunidad de toparla, al igual que un científico. Entonces, pero también trabajamos con jóvenes, ya que los niños, nosotros trabajamos para entusiasmarles, maravillarles de la naturaleza. En cambio, a los jóvenes hacemos talleres mucho más críticos para que ellos tengan un mayor conocimiento y sepan tomar acciones, o sea, tengan iniciativas de ellos mismos en cualquier lugar que estén. Uh-huh. Entonces, tenemos este rango de edad y también trabajamos mucho con los adultos porque siempre intentamos que los padres se hagan sean parte de la educación de los niños. No hacemos que siempre los talleres sean con los papitos para que cuando los niños pregunten, los papás también tengan la oportunidad de investigar, de responder las preguntas, ya que tomaron la misma información que sus hijos. Entonces, uh-huh. De esta forma hacemos que la información transite de una forma muy fluida, mucho más digerible, como lo decimos nosotros, y que tanto los papás como los niños se encariñen de la ciencia y de la naturaleza, especialmente de la protección ambiental que ahora tanta falta uh-huh. hace. Entonces, ajá, y por un lado, somos los adultos los que propiciamos, digamos, el interés en los niños, ¿no es cierto? Porque, como tú decías, son los papás que llevan a sus hijos desde chiquitos a que se sientan esta curiosidad. Y por otro, a nosotros como adultos también a veces nos recuerda y nos da un jalón de orejas a decir, a ver, estas cosas suceden y de esta forma también debemos proceder, ¿verdad, Robert? Por supuesto, eso me parece súper chévere, porque en algunos casos, tal vez para los adultos, incluso hablamos de nosotros como personas de 30 años o más, nos es difícil modificar ciertos comportamientos, pero una vez que los niños más chiquitos aprenden ciertos comportamientos, ciertos conocimientos, nos presionan a cambiar nuestra forma de comportarnos. Sol, me gustaría que nos cuentes de qué manera el oso cuentoso llega a su público y cuál es el contenido que se transmite en los cuentos. Nosotras actualmente estamos haciendo llegar nuestros cuentos por YouTube, Facebook, hace una semana por Spotify, y también cuando nos solicitan, a veces nos piden cuentos específicos, nos dicen, ¿sabes qué? Necesito ayuda para una narración, necesito que me ayudes con esto, también lo hacemos personalmente, bueno, por el momento no personal, pero sí por audios individuales. Lo que nosotros buscamos es que a través de estas narraciones, al igual que como Dragón de Polilepis, las personas que nos escuchen se emocionen por la literatura y que a través de la literatura despierten toda esa curiosidad por aprender y descubrir cosas nuevas, así como tú dijiste hace un momento con nuestra primera entrega que es acerca de volcanes. Sí, increíble. Este tema de utilizar WhatsApp como una vía para enviar cuentos o narraciones es, bueno, bastante interesante. No lo había escuchado antes. Pero ¿cuál ha sido la experiencia? Porque por lo general, cuando estás con una persona al frente, le cuentas y hay cierto tipo de interacción. ¿Pero cómo funciona con WhatsApp? Siempre mi profe de literatura, que espero que nos esté escuchando, nos decía, nosotros para tomar un cuento y empezar a contarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que apoderarnos de esa historia, apoderarnos de ese cuento. Y a través de eso, a través de nuestra experiencia, lo que nosotros obtenemos, canciones, palabras, personajes, lograrlo transmitir. A veces se nos complica un poco porque tal vez no podemos grabarlo, pero podemos realizar una modulación de voz, podemos hacer la voz más suave, podemos hacer una voz tenebrosa, una voz misteriosa, y eso es lo que les llama la atención. Y por ahí fue donde nació nuestro proyecto del oso cuentoso, porque mezclaba toda esa emoción que me generaba el poder contar cuentos con el hecho de poder poner sonidos a esto, como música, tal vez los pasos de un gigante, el sonido de una montaña, el sonido de un pequeño pájaro y música de fondo que a veces les llama mucho la atención. Entonces lo que nosotros tratamos de mezclar es todo esto para poder lograr obtener un material que les guste no solo a los pequeños sino también a los grandes y en base a eso poder generar una experiencia. Entonces, como nosotros estamos como un proyecto que está empezando, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y esperamos que para la segunda entrega salga algo muchísimo mejor y que sea cada vez más útil, no solo para los pequeños, sino también para los grandes. ¡Qué chévere, Sol! Realmente felicitaciones, ¿no? Y vemos en estos programas, Robert, hemos visto, ¿no?, cómo la naturaleza inspira estas grandes cosas, ¿no? Puedes imaginar tantas cosas y por eso te quería preguntar, Cari, ¿por qué Dragón de Polilepis? ¿Cómo nace este personaje? ¿Es un personaje? ¿Cómo funciona, no? Polilepis, si mal no estoy, es de esta vegetación del páramo, ¿no es cierto? Entonces, un dragón en el páramo, o sea, ¿cuál es la interpretación? ¿Cómo nace el Dragón de Polilepis? Creo que lo que más me gusta del nombre que tenemos es que todos... como les expliqué antes, lo que nosotros hacemos es combinar seres fantásticos, que es el dragón, que es un ser fantástico, con ciencia, que es polilepis, que es el nombre científico de un árbol, de los páramos, que tiene otra connotación, que poli es muchos y lepis son escamas. Entonces, este árbol es de los que tienen muchas escamitas todo su tronco. Entonces, le di punta, es muy conocido como el árbol de papel, porque uno saca y, o sea, si uno lo saca hasta con cuidado, puede escribir un te quiero entre esas capitas de papel que tiene. Entonces, como nosotros queremos hacer cuentos, este árbol nos representa bastante porque son hojas de papel, entonces son los cuentos que nosotros queremos tener próximamente. Entonces, de esa forma, todos estos conceptos combinan al dragón de Polilepis. Y aparte, es el primer cuento con el que inició todo el proyecto. Entonces, es un nombre significativo por fantasía y ciencia, que siempre va a estar en nuestros cuentos y va a ser nuestra firma para diferenciarnos entre todo lo que existe de divulgación científica. ¡Qué chévere! ¡Qué increíble! Chicas, en este momento me gustaría dar paso a una de las narraciones que nos ha compartido Soledad, para que nuestro público también conozca el trabajo del oso cuentoso, y luego pasaremos a una pequeña pausa musical para que se entretengan y respiren de este programa. Volvemos. A la voz del carnaval, este cuento va a empezar. Esta es la historia de Atahualpa y el Taita Chimborazo. La gente de Bolívar tiene sueños muy importantes en carnaval. Se sueña en qué ha consistido el año transcurrido y qué se debe planificar para el venidero. Esos sueños se comentan con el dirigente de la comunidad, el cual hace un recuento de todo lo ocurrido y aconseja a cada quien según corresponda. El espíritu de Atahualpa va hasta la comunidad por la noche el domingo de carnaval. Allí recibe las cuentas que le dará el dirigente acerca de lo que ha acontecido. El Inca se queda hasta el martes hasta cerca de las 11 de la noche. No puede pasarse de esa hora porque a las 12 en punto tiene una cita con el Taita Chimborazo. El espíritu del Inca Atahualpa se encuentra el martes a medianoche con el Chimborazo. Los que han visto a Chimborazo dicen que es alto, gigantesco, de rostro radiante y bello. Se viste todo de blanco de la cabeza a los pies y se cubre con un gran sombrero y un poncho. El Taita Chimborazo aguarda al Inca en la puerta de su morada, por donde pasa el Intiñán. Recibe al espíritu y le da cuentas de lo que durante este año de carnaval ha hecho la gente de Bolívar. El Inca, por su parte, aconseja al Chimborazo y le indica cómo han de actuar todos sus hijos con palabras sabias y prudentes. Terminada la entrevista, Atahualpa visita a la Mama Tungurahua, porque allí hay unos baños calientes que le quitan el entumecimiento producido por las nieves del Chimborazo. Y vámonos a baños no le he visitado en muchos años. bueno, sigamos entonces, Robert, ¿qué te parece? Conversemos con nuestras invitadas. Cari, cuéntanos, ¿cuál es este proceso creativo que ustedes siguen para sus historias? ¿Es un equipo el que trabaja detrás de toda esta iniciativa? ¿Cómo funcionan? Supongo que es todo un conjunto de seres humanos ahí inspirándose, creando. ¿Cómo es? Cuéntanos. Claro. Gracias por tu pregunta. Creo que esa es una pregunta que me encanta porque tengo la oportunidad de agradecer siempre al equipo que está día a día trabajando. Somos un equipo de biólogos primero, los que iniciamos, y biólogos amantes del arte también. Entonces tenemos nuestros hobbies que estuvieron escondidos por mucho tiempo, salieron a relucirse. Entonces el escritor es biólogo y escritor también. Entonces él toma las notas esenciales de personas muy apasionadas de un tema. Por ejemplo, si deseamos hacer un cuento de hongos, nosotros vamos a ir a un apasionado de hongos, que sepa mucho de hongos, hacemos una entrevista y de ahí se sacan las ideas fundamentales que van a las que van a estar respaldadas el cuento. Luego tenemos un grupo de ilustradores, algunas biólogas, otras dedicadas a la ilustración solamente. ¿Qué hacen que esta idea del escritor sea gráficamente ya para mostrar? Tenga una forma, unos colores. Y finalmente tenemos el equipo de educación y diseño gráfico. Tenemos un diseño gráfico el cual muestra productos como tenemos buffs, tenemos stickers para que los niños siempre tengan un regalito luego de los talleres. Y también el equipo que está dedicado a la educación, tenemos educadores ambientales, o sea, que se educaron en ese ámbito, uh-huh. Nos ayudan a crear los talleres para que los niños tengan la posibilidad de aprender sí o sí. Uh-huh. los cuentos que nosotros hemos hecho. Entonces, todos estos, los proyectos tenemos todos estos enfoques para que el producto sea de alta calidad y los niños, y más que todo los niños, les guste, porque mientras más gráfico, más visual, más sonidos, los niños se van a encariñar mucho más del cuento, entonces vamos a ser recibidos de mejor manera. Y la que comparto la idea y tengo la oportunidad siempre de agradecer a todo el equipo que ha conformado este gran proyecto, que es un sueño de muchos. Qué chévere, ¿sabes qué? Algo curioso es que yo tengo muchos amigos y amigas biólogos y biólogas, ¿no? Y tienen así como alguna tendencia al arte en los biólogos, entonces es algo que, no sé, no me pregunto qué será que en la universidad les dan así clases de arte, porque es algo constante, entonces digo qué chévere, pero son realmente grandes divulgadores. Sí, toda esa inspiración que les debe dar la naturaleza, ¿no? Ver estos paisajes, claro, ver estos... Por ahí que va. Sí. Qué chévere, Cari, justamente lo que vemos es que forma parte del Dragón de Polilepis un grupo multidisciplinario, un grupo de personas que fortalece desde sus especializaciones o desde sus habilidades el trabajo que ustedes realizan. Sole, bueno, este proceso es bastante difícil, tanto como un proceso de creación, de difusión, pero también es un proceso de sostenimiento. Me gustaría saber, en el caso del Oso Cuentoso, ¿cómo se sostienen? ¿Tal vez es un hobby o esto lo hacen como una especie de emprendimiento? Gracias por tu pregunta también. Nosotros lo hacemos como un emprendimiento que esperamos que crezca un montón. Por el momento estamos mi mejor amigo y yo. Él estudió sonido y él se encarga de ponerle toda la magia, todo lo que es el Oso Cuentoso. Entonces nos reunimos a veces, una vez nos tomó aproximadamente unas 5 horas elaborar un solo cuento, porque no llegábamos a una conclusión y me decía, ponle este sonido, y yo le decía, pero no me gusta, pero ponle otro y descargar hasta poder lograr el objetivo. En nuestras primeras entregas también tuvimos la colaboración de un ilustrador, Gonzalo Nasati, que nos mostraba parte de su trabajo y con esto también queremos invitar a muchas personas. Vamos a trabajar con músicos, con ilustradores, con narradores y momentáneamente estamos trabajando con la editorial Andarele. Para la siguiente entrega también queremos tener más invitados y nos estamos sosteniendo trabajando en casa de lunes a viernes, en especial los domingos, y como un emprendimiento personal que esperemos que crezca más. Qué increíble, qué chévere eso. Espero que todo el trabajo que están haciendo en este momento realmente tenga todos sus frutos. Obviamente no solo los frutos de inspirar a todas las personas que escuchan sus cuentos, sino también que pueda sostenerles a ustedes en este gran trabajo que hacen. Cari, si es que deseas, ¿nos puedes contar el cuento o uno de, de las narraciones que utilizan en El Dragón de Polilepis? Claro, con muchísimo gusto, para que la gente sepa de qué se trata, qué cuentos tenemos. He hecho una presentación súper pequeñita por el tiempo, pero este es un cuento que nosotros... Ay, me encuentro. Este es un... No encuentro dónde compartir. ¿El botoncito de compartir? Sí, pero, no sale la ventana que yo quiero que vean. Ah, ya, perfecto. Ya. Cero nervios. Bueno, este es un cuento que nosotros... creamos para darlo en comunidades que se dedican a la agricultura. Entonces, es la magia que hay detrás de la agricultura. ¿Me confirman si pueden ver la imagen? Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces, esta es la historia de una joven muy curiosa que es parte de una tribu que pasa viajando en busca de alimento. Ella se caracteriza por ser amante de las plantas. Y fue tan grande el amor que ella tiene hacia las plantas que nació un chatru a partir de ese amor. Un chatru es una criatura bastante peluda. Tiene las orejas largas y puntiagudas y una cola tan suavecita que parece peluche. Los chatrus nacen cuando una persona ama mucho una planta y desea cuidarla. Los chatrus tienen la capacidad de entender el lenguaje de las plantas como el de las personas. Así que cuando se encontró con esta jovencita, le enseñó todo lo que una persona necesita saber para que sus plantas crezcan. El agua se le debe poner en la tierra porque las raíces son las que absorben el agua. Se debe poner hojitas secas para que todos los nutrientes de ellas puedan ser absorbidas por la planta y tienen que estar expuestas al sol. Ella, muy emocionada de que al fin habían nacido sus plantas, empezó a ver cómo salían los frutos más deliciosos que ella jamás había consumido. Fue tanta la emoción que le dijo a Chatru que reparte estos frutos a toda su tribu, ya que tenía mucha hambre. Sin embargo, ella decidió quedarse para cuidar a todas las plantas que habían nacido recientemente. Ella las protegió del frío, del calor, del viento. Y era tanto su cansancio al cuidar estas plantas bebés que un día, en medio de su sueño, nunca más pudo despertar. Las plantas sintieron tanto dolor de la muerte de ella que unieron toda su energía e hicieron que ella nunca desaparezca de la tierra. La convirtieron en un espíritu. El espíritu que enseña a todas las personas cómo cuidar las plantas y cómo ser recíprocos con ellas por los frutos que ellos nos dan. Y esa es la historia de Pacha, por Dragón de Polilepis. Detrás de cada fruto hay un pequeño chatru, el que nace del amor mutuo entre las plantas y el humano. Nunca sabrás dónde podrás encontrar un chatru cerca, pero si muestras cariño a las plantas, de seguro habrá uno escondido. Hay chatrus de muchísimos colores y tamaños, como este tomate. Sin embargo, si nosotros pensamos en el de un banano, va a ser un chatrú más largo y amarillo. Así que cada planta que nosotros le demos nuestro amor, quiere decir que hay un chatrú escondido que nos está enseñando cómo cuidarla. Entonces, así termina nuestro cuento. ¡Qué chévere, Karen! ¡Qué chévere, Karen! todos los recursos, toda la ilustración, en realidad, súper, súper creativo, ¿no? Esos personajes, o sea, estos, de lo que entiendo, estos fueron inspirados en las frutas. Así es, este chatru fue inspirado en frutas. Ajá, en los frutos y en la agricultura. Entonces, cuando nosotros vamos donde los niños, en donde su familia se dedica a la agricultura, y les decimos que hay estos chatrus que son de distintos tamaños y formas según la planta, que están muy extendidos, ellos se emocionan porque cada vez que ven un huequito en la tierra dicen, ¡ah! ¡El chatrú pasó por ahí! ¡El chatrú está pasando! Entonces tengo que darle más cariño a la planta. Esto va siempre como que con un taller en donde les enseñamos todo lo que significa la agricultura, que es un tema que nosotros escogimos. Entonces lo solemos hacer en huertos urbanos, en huertos también de las comunidades. Y los niños se encariñan mucho de esa actividad, se encariñan de la planta, de la agricultura, de la tierra, y la ven como un alimento, no algo que uno compra o solo debe ser parte de nosotros, sino le ve ya como un regalo de la planta. Entonces, ver a la naturaleza de esa forma hace que nosotros nos volvamos mucho más respetuosos con ella. Entonces, así que espero que encuentren su chatru. Estaré más atenta cuando pueda salir. Qué chévere. Muchas gracias, Cari, por compartirnos esta narración. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. The morning sun rises as I walk on my way through the rain. Peel away every doubt that I have. I know we will be alright, alright, alright. Coming and hearing people talking as a new day awakes to embrace. Feel like words from an old prophet's dream. Basking in the sunlight, sunlight, sunlight. This is the life, this is the life, this is the life, this is the life, the life, my life. I wanna share it with you. Oh, oh, oh, oh. I wanna share it with you. Oh, oh, oh, oh. I feel new possibilities coming. As I step through the angels' gaze, and the birds of the sky circle the air, I know we will be stronger, stronger, stronger. And every smiling face disarms me, and it leaves every trouble in my soul. That the work that we do will grow, and now we're standing taller, taller, taller. This is the life, this is the life, this is the life, this is the life, my life. I wanna share it with you. Oh, oh, oh, oh. I wanna share it with you. As the evening sun is setting, as I walk through the thunder and rain, peels away every doubt that I have. I know that we are awake, we are awake, we are awake. This is the life, this is the life, this is the life, this is the life, the life, my life. I wanna share it with you. This is the life, this is the life, this is the life, this is the life, my life. I wanna share it with you. This is the life, this is the life, this is the life, this is the life, the life, my life. Share it with you. te da cuenta de lo que durante este año de chicos y chicas, estamos de vuelta con Radio Gente de Bolívar. Ciencia. Han escuchado algunas canciones que les queríamos compartir mientras se desestresan, descansan un poco del programa y volvemos. Este tema de las narraciones nos ha cautivado un montón. Realmente creo que nos ha inspirado e imaginamos que lo mismo para nuestros públicos. Como nos mencionaban, grandes y pequeños son los públicos a los que ustedes se dirigen con sus cuentos. Esperamos que también a través de todo este perfil profesional, estas capacidades que ustedes tienen, puedan inspirar también a más personas para la conservación del medio ambiente. Algo que les quería preguntar también, y bueno, de hecho en este caso hay una pregunta más para Cari, también, ¿de qué manera se sostiene el lago de Polilete? Cuéntanos, por favor. Muchos años. Partícipes de una experiencia, entonces nosotros desarrollamos los cuentos mediante talleres. Entonces, estos talleres nos permiten costearnos todo el trabajo previo y aparte hace que los niños consoliden bastante los conocimientos para que no solo queden en el cuento, sino tengan la oportunidad de experimentar de dónde viene el cuento, por qué el cuento es así, cómo lo hace, tal y como lo hace un estudiante de biología. Entonces, eso sí lo replicamos y esas son las formas en las que nosotros nos costeamos. De ahí, como te dije, ahí tenemos un equipo de diseño gráfico que crea bastantes productos, los cuales son vendidos para especialmente los niños que quieren tener recuerdos de ello, o también en congresos. Por ejemplo, en un congreso donde la gente le encanta la serpiente, ver una criatura fantástica de la serpiente, se enamoran, entonces son buenas compradores las personas que van a congresos y de esa forma es la que nosotros nos hemos estado manteniendo últimamente. Uh-huh. En tu caso, Sol, ¿cómo hacen ustedes para difundir su trabajo, para que los conozcan, ¿no? En nuestro caso, a mí me tocó aprender a ilustrar y a diseñar totalmente de cero. Nosotros, para poder sostener, para que se vea bonito, me acuerdo que el día que me decidí en ponernos serios en este trabajo fue una madrugada. Y yo me acuerdo que le escribí a Alex y le dije, tenemos que hacerlo, pero necesito que se vea bien, quiero que llame la atención. Entonces, todo inició con un nombre diferente, incluso con un oso diferente, y solo iba a ser algo un poco más pequeño. Y poco a poco, esa necesidad de aprender, de que fuera algo grande, me impulsó a coger libros, a aprender a ilustrar, a aprender a diseñar, a aprender a abrir el programa, para que digan, wow, qué chévere, es un oso de anteojos, porque al comienzo era un oso pardo, y alguien muy cercano a mí y me dijo, ¿y por qué no es un oso de anteojos? A ti te gustan un montón y el oso de anteojos es de aquí. Dije, sí, ¿no? ¿Por qué no? Y de hecho fue la misma persona que me dijo, ¿pero por qué no es el oso cuentoso? Fue una idea que salió al azar. Entonces, nosotros partiendo de eso, de esa curiosidad, de esa necesidad de que fuera grande, empezamos a con unas ilustraciones chiquitas, luego un poquito más grandes, luego un diseño un poquito más elaborado, esperamos que siga creciendo. Con respecto a la parte de producción de sonido, a Alex le tocó igualito. De lo que él ya conocía de sonido, era como, pero le puedes poner un paneo por acá, porque necesito que el viento se sienta como que estuvieran flotando en el viento, que el viento se dé la vuelta por tus orejas. Decía, ok, wow. Si le vamos a aprender a poner paneo en el viento. Entonces, con algo aprender creativo. Claro, entonces, al comienzo me decía, ¿pero qué le pongo? Y luego él decía, tengo una idea, pongámosle el sonido de acá. Entonces él incluso fue aumentando su curiosidad y diciendo, no, pero es que a mí me parece que debería irlo de acá. Entonces eso también era porque siempre nos impulsaban a ser creativas en la carrera, a que la forma en la que a ti te cuentan un cuento puede marcar una gran diferencia en el resultado. Porque mientras tú cuentas un cuento, tú tienes un objeto que no necesariamente a veces es enseñar, sino el disfrute literario, que es lo que nosotros se acerque, como por ejemplo acá, acerca de las frutas, acerca de personajes fantásticos, acá, acerca de los volcanes, y entonces tú te empiezas a preguntar y dices, ¿pero cómo un volcán se puede enamorar de una montaña? ¿Acaso es eso posible? ¿Acaso un volcán puede abrazarte con su niebla? ¿Cómo haces que un volcán hable? Entonces tú te pones en la postura de volcán que debe hablar y debe decirte que te voy a cortar la cabeza si te metes con la mamá Tungurahua o cosas así, o sea, ponerte dentro del y no necesariamente mostrándolo con imágenes, aunque sí son necesarias, sino simplemente con una voz que puede ser cálida, que puede ser fuerte, que puede tener un eco gigante, como una montaña que te habla, o que puede tener una voz chiquitita como un pequeño grillo. Entonces todo esto nosotros lo hemos ido aprendiendo y lo hemos aprendido sobre la marcha. Y entonces yo le digo, escucha nuestro primer cuento. Suena el ruido blanco de fondo, suena de fondo, y después ya le empezamos a poner paneos, le empezamos a poner más cosas. Incluso en la parte de diseño le pusimos cuerpo al oso, y siento que todo ese cuerpo que empiezan a tener los cuentos también empieza a tener todo nuestro proyecto. Y que entiendan y que logren interiorizar toda la energía y todo lo que nosotros queremos proyectar a través de todo el amor a la literatura, a la educación y a cuentos con un propósito, que es que se enamoren de todo lo que nos rodea, de toda la naturaleza, de todas las emociones, de todas las sensaciones que nosotros podemos generar en alguien y nos pueden generar nosotros solo a través de la palabra. Qué chévere. Felicitaciones en verdad, y solo antes de continuar, Robert, quiero agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando durante todo el programa, decirles que Abby les manda un gran saludo y que está ansiosa por recibir los enlaces para escuchar el cuento, ¿no? Que se quedó ahí en expectativa hoy, pero que ya les vamos a compartir. También Edison Javier les saluda desde Loja, miren, ustedes están siendo escuchados a nivel nacional. Y Laura Muriel nos dice, buen programa, muchas gracias, Lau. Qué chévere, chicos. Justamente para continuar un poco y agradeciéndoles también a nuestras dos invitadas increíbles con sus iniciativas, vamos también a invitarles a conocer un poco sobre la agenda Divulga Ciencia, sobre algunos eventos o actividades a los que pueden conectarse para conocer un poco más de cómo funciona este universo increíble. Entonces, chicos y chicas, seguramente ustedes se han de preguntar cómo se puede observar el cometa NEOWISE desde América Latina. Justamente el día de hoy vamos a hacer una conexión en vivo con 5 astrónomos que nos contarán algunos detalles, algunas recomendaciones de cómo ubicar este cometa en el cielo nocturno a través de constelaciones, a través tal vez de una brújula, de diferentes formas que nos permitirá obtener o tal vez conseguir alguna herramienta de observación astronómica o simplemente observarla a simple vista en estas épocas. Conocemos que podemos observar el cometa NEOWISE desde el 20, podríamos, hasta el 25 de este mes. Entonces, si es que desean conocer un poco más de detalles, conéctense hoy a las 8 de la noche a través de la página de Facebook de Quinto Pilar Divulga Ciencia y van a poder conversar en vivo con estos 5 astrónomos geniales. Súper interesante, Robert. A las 8 la cita y entonces. El Centro de Desarrollo de Ideas Biotecnológicas a través de la iniciativa Abata Quitada te invita a participar en el webinar Bacteriófagos como una alternativa para tratar bacterias resistentes a través de Facebook Live y contarán con la participación del biólogo Juan Carlos Laguano. Este evento será el domingo 26 de julio a las 7 de la noche, así que pueden seguirlos en su red, en la red del Centro de Desarrollo de Ideas Biotecnológicas. Cordialmente invitados entonces. Chicos y chicas también se preguntarán qué pasó un día como hoy en la ciencia. Pues en 1946 se celebraba una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud. En 1951, en la Unión Soviética, los perros Desig y Sigan son los primeros perros en realizar un vuelo suborbital. En 1962, Estados Unidos lanza la sonda estadounidense Mariner 1 hacia Venus, pero tras varios minutos de vuelo, errático, tuvo que ser destruida. En 1993, se lanza al espacio el cohete Ariane 4, ¿qué transporta el satélite español de comunicaciones Hispasat 1B? En el 2005, no hace mucho tiempo, se descubre en Atapuerca un fósil del hueso humano más pequeño, uno de los huesos del oído medio, del que hasta ahora solo se había encontrado 4 restos en todo el mundo. En el 2009 se avizora el eclipse solar total, el más largo del siglo XXI, con una duración de 6 minutos y 39 segundos. En 1784, Friedrich Bessel nace, que es un astrónomo o fue un astrónomo y matemático alemán. También nace en 1887 el físico alemán premio Nobel Gustav Hertz. Y en 1888, Selman Waksman, biólogo ucraniano, se robó el premio Nobel de medicina a su discípulo Albert Schatz, que había descubierto la estreptomicina. De todo pasa en la ciencia, ¿no, Robert? Tantos robos en estos premios Nobel. Sí, para que vean. Chicos y chicas, entonces les agradecemos mucho por acompañarnos esta tarde en Radio Divulgaciencia. Para todos los que nos quedamos picados por escuchar el cuento del oso cuentoso, en el reprise de este programa el día viernes va a estar incluido, así que no se lo van a perder. Uh-huh. Así es, Robert. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en un programa más de Divulgaciencia. Gracias, Cari, Sol. Robert, siempre un gusto compartir un programa más cada semana, los miércoles a las 4:00 p.m. Y como les dijimos, quienes se perdieron estas interesantes iniciativas lo pueden volver a escuchar a través de nuestra página de Quinto Pilar Divulga Ciencia, como va a estar en vivo en la página de Facebook y también a través de Radio de la Casa de la Cultura 940M. Un gusto haber participado con ustedes y bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Sol. Gracias. Sigan adelante. Gracias. Y también les dejo el link de Pacha para quienes quieran ver el cortometraje, que ya está hecho también. Chéverísimo, gracias. Muchas gracias, chicas. Que estén muy bien. Un abrazo y síganse cuidando mucho. Gracias. Chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto!